La banda que presentamos a continuación es italiana. Italia se ha convertido en un semillero de bandas, sobre todo de power metal y metal progresivo en los últimos tiempos. Y esta en particular llegó a ser conocida principalmente por su ex cantante, Fabio Lione de Rhapsody, que en aquel momento oficiaba bajo el nombre de Joe Terry. Porque, bueno, los pibes de la banda tienen como fetiche esta historia de ponerse nombres anglosajones. Y de paso disfrazar un poco el producto para los que no lo conocen. Ponele. Al principio, sobre todo. Ponele, ahí tenés el cantante, que se llama Rob Tyrant, y su nombre real es Roberto Tiranti. Claro. No está mal, realmente. Está bien. Bah, en fin, sea como sea, Labyrinth tuvo una gran acogida, sobre todo con su disco anterior, Return to Heaven Denied, y en esta ocasión nos presentan Sons of Thunder, Hijos del Trueno, que involucra una suerte de historia conceptual tomada de la historia, que se refiere a París en el año 1679, el reinado de Luis XIV, pero en realidad es una ficción, no es que siguen la historia de una manera cabal. Una ficción histórica. Exactamente, como una hipótesis, digamos así. Bueno, esta hipótesis se hilvana a través de los varios temas y a manera de bonus tenés un mini LP que había salido en ese largo tiempo entre Return to Heaven Denied y el nuevo disco, que se tituló Timeless Crime, para decir Crimen sin Tiempo. Ese mini LP era muy difícil de conseguir. Ahora está adosado aquí a la edición argentina de Sons of Thunder. Vamos a escuchar el tema que da título al disco, Labyrinth, con ustedes.